Solidaridad, un camino a la paz. Artículo. Paivaneto. La paz desarmada jamás resultará solamente de acuerdos políticos, sino también de una profunda sublimación del espíritu religioso. Como los grandes hechos muchas veces tienen sus raíces en iniciativas sencillas, pero prácticas y reales, de personas que con todo el coraje pasaron de la teoría a la acción, con la fuerza de la autoridad de sus actos universalmente reconocidos, aprovechemos esta enseñanza de Abraham Lincoln, 1809 a 1865. Cuando hago el bien, me siento bien. Cuando hago el mal, me siento mal. Esa es mi religión. Pues bien, nadie podrá llamar al viejo Abe de incrédulo. El dinero y la fama pueden convertirse en una pesada carga para los seres humanos. Difícilmente dan felicidad. Excepto en la medida que correspondan a beneficios promovidos en favor de lo colectivo. He aquí un camino a la paz entre los que tienen todo y los que necesitan ayuda. Solidaridad. Cuando usted entiende el significado de la renuncia, aprende a amar. En este momento es donde la felicidad se apodera de su corazón. Lección del Bhagavad Gita. Conoce la paz quien abandona todo deseo. Pensamiento basado en la paz. Transformaciones perennes a menudo surgen en los momentos de gran agitación histórica. Los perseverantes crecen en tiempos de lucha. Si lo hacen con el pensamiento basado en la paz, el efecto de sus esfuerzos marcará su paso por la tierra con el sello de la luz. El famoso médico brasileño Dr. Adolfo Becerra de Meneses Cavalcanti, 1831 a 1900, enseñó que si aspiramos a transmitir la paz, si queremos elevar el corazón de la criatura, no podemos prescindir, en nuestras vidas, de un profundo y radical cambio en la búsqueda del fortalecimiento de la fe y de su comprensión. El efecto de la justicia será la paz. La gente, por lo general, puede sobrevivir a las mayores confusiones que se les cruzan en el camino. Es muy buena esta obstinación, este sentido común de tanta gente que basa sus acciones en el coraje, así como en el amor, en el bien, en la solidaridad, en la fraternidad y en la razón esclarecida por el razonamiento iluminado por Dios. Pero, nunca en el fanatismo. Tamaño coraje es lo que ha hecho que la humanidad sobreviva a tanta locura. La siguiente lección de Isaías, en su libro del Antiguo Testamento de la Santa Biblia, capítulo 32, versículo 17, afirma esta realidad cuando dice: el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. José de Paivaneto, director presidente de la Legión de la Buena Voluntad, LBV, es escritor, periodista, conductor de radio, compositor y poeta brasileño.